tuviera que declarara la Cámara de Diputados Provincial, la Cámara de La Pampa. Estamos en contacto con Ángeles Zúñiga. Buenas tardes, Ángeles, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Ángeles. Queríamos conversar con vos para saber, tener tu mirada de primera mano sobre este proyecto que en su momento presentó Eduardo Tindiglia, el diputado provincial Tuqui Tindiglia, y que venía a pedido tuyo y de Jonathan Moyano. ¿Digo bien? Mal, porque lo presentamos nosotros, los de la comunidad. Ah, bueno, y que entró por mano de él, de Tuqui, digo, pero justamente a propósito del pedido que ustedes realizaran, digo. Claro. ¿Cómo lo recibió la comunidad, Ángeles? ¿Cómo lo han recibido? Digo, supongo que con beneplácito, pero en particular, ¿cómo lo reciben justamente mientras se sigue preparando la marcha? Bien, bien, todos muy contentos, muy felices. La verdad que salimos con una algarabía inmensa, que se empiece a reconocer la existencia de la comunidad LGTBIQ+, de acá, de Santa Rosa, de La Pampa, y bueno, todos estamos contentos. Muy bien, sabemos que en la Cámara no hubo nadie que votara en contra de este proyecto, Ángeles, pero el diputado Robledo, manifiestamente disconforme con el tratamiento de este proyecto de declaración de interés provincial, de la marcha disidente, se levantó del recinto y se retiró. Argumenta que no se le reconocen los derechos a todos los colectivos, y ya sabemos que se refiere también a un sector de la sociedad, a religiosos y a grupos antiderechos también. ¿Cuál es la mirada que tenés, Ángeles, sobre el particular, digo, y sobre la clase política que en la Cámara de Diputados se prestó de conformidad a todo el mundo, todas y todos han votado positivamente por este proyecto? ¿Cuál es tu mirada sobre la clase política, en especial sobre la clase pampeana, ¿no? De nuestros políticos estoy hablando. Bueno, mira, en cuanto al diputado Robledo, se tendría que haber quedado y tendría que haber llevado el debate ahí a la Cámara, pero se ve que no, salió, no quiso, no se aguantó. No se aguantó tampoco, no se aguantó los trapos, básicamente. Estábamos todos ahí empoderados y empoderades, haciendo el aguante este proyecto que presentamos. Y nada, o sea, tiene que, si le molestaba algo o le parecía que algo estaba mal, tendría que haber dado la voz ahí, ¿no? Era el lugar y el momento exacto, ¿no? Pero bueno, prefirió salir y criticar desde otro punto. En cuanto a la clase política, bueno, se ve que hay otro tipo de conciencia colectiva y más reconocimiento de la visibilidad que tuvimos durante todos estos 4 años del gobierno de Macri, que a pesar que supimos que nos gobernaba el neoliberalismo, nosotras y nosotres, la comunidad LGBTI, las maricas, básicamente salimos a hacerle frente a este gobierno porque somos la parte más golpeada, ¿no? Así que bueno, agradecemos a todos los diputados y las diputadas que votaron a favor por el proyecto. Muy bien, a pesar de la época patética, decimos en Radio Kermés, que nos ha tocado vivir, Ángeles, vemos que el colectivo, y no solo ese colectivo, sino otras colectivas y otras minorías, que muchas veces tienen que ver con estas disidencias sobre las particularidades de la vida sexual, han seguido en la lucha y bregando por mantener algunos y conseguir otros. otros nuevos derechos. ¿Esto hace que la sociedad sea un poquito mejor cada vez, Ángeles, o ves también que hay otros retrocesos que son más importantes? Mira, en cuanto al gobierno nacional, más allá del protocolo que aprobó Patricia Bullrich, que es un protocolo estigmatizante, creo que eso es un retroceso porque criminaliza a las disidencias sexuales, ¿no? De hecho, después hubo avances paulatinos en el tema del cupo laboral trans en 5 provincias. Se pierde un poquito, Ángeles. ¿Puede ser que te estés moviendo? ¿Te alejaste del celular, capaz? No, estoy acá. Ahí volvió, ahí se restableció. Se había perdido un poquito la señal. No están andando muy bien los aparatos. Sobre esto último que decías del proyecto y de la llegada del cupo trans a la Municipalidad de Santa Rosa, ¿tuviste algunas opiniones esta semana sobre el particular, sobre la gestión que ya está retirándose, terminando la gestión de Leandro Altolaguirre, y hiciste un balance? ¿Nos querés refrescar un poco esa mirada que tenés sobre la gestión de Altolaguirre? Sí, básicamente que me salió a desmentir con mentiras el intendente, porque no se tomó a ninguna compañera trans, a una compañera trans, y demás. La ordenanza habla de cupo laboral trans y travestis y para transexuales, y se ve que el actual intendente por ahí confunde orientación sexual con identidad de género, así que son dos cuestiones diferentes, ¿no? Así que hasta el momento no se ha tomado a ninguna compañera, pero bueno, acá estamos, vamos a seguir en la lucha. A seguir en la lucha, y con la gestión que viene, ¿hay fe en que va a haber un cambio en este sentido, Ángeles? ¿Has tenido algún acercamiento a la figura del intendente electo, Luciano Di Napoli? Sí, mira, hemos tenido una charla allá en febrero, y después justamente hoy lo crucé la CPT, y bueno, sí, hay voluntad de trabajar en conjunto, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a estar entonces atentos a todas las novedades y a los cambios que traiga esta nueva gestión, esperando, por supuesto, que haya cambios, Ángeles. Por ahora te estamos muy agradecidos y, bueno, tenés el micrófono a disposición por si nos estamos olvidando de mencionar algo. Nada, invitarlos 23 de noviembre a las 5 de la tarde a concentrar en la plaza. Van a haber talleres de ESI, van a haber talleres de prevención de ETS, van a haber talleres de gordofobia, anticapitalismo, van a haber muchos más. Así que bueno, estaría bueno que vengamos todos y todas a marchar este día. Muy bien, va a ser el 23, es la primera marcha del orgullo disidente en La Pampa. Gracias, Ángeles. Dale, muchas gracias a ustedes. Que tengas buen resto de la jornada. Estábamos hablando con Ángeles Zúñiga sobre el particular de esta primera marcha del orgullo disidente en La Pampa, que va a estar ocurriendo el 23 de noviembre, el próximo sábado. Sí, este que viene, no que va a ser 16, sino el siguiente. Dije mal al decir próximo, pero bueno, ya está, me estoy corrigiendo. Mientras estábamos compartiendo la mirada de Ángeles Zúñiga sobre este particular y sobre su mirada de la clase política pampeana y de cómo finalmente resultó aprobado ese proyecto de ley para declararlo de interés provincial. Ahora sí, ya dentro de un ratito encaramos la última parte, la última zona de la siesta que nos fue. Vamos a ver si podemos traer al piso a la productora, Paola Torres, a ver si está por ahí. Está todo tengo.